Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. 11 de la mañana, 12 minutos, continúa este Enredando las Mañanas que va viajando por todas partes del país. Y una vez más volvemos a Rosario porque, bueno, después de la concentración de las botellas vacías en el barrio Seguí y Ruilón, donde hay un reclamo por el agua al Fonavi, bueno, tenemos ganas de comunicarnos directamente ahí con esa zona oeste de Rosario, donde, bueno, hay reclamo por algo tan básico como el agua. Vamos a hablar con Mario, que es justamente vecino del Fonavi, ubicado ahí en la zona oeste de Rosario, ahí Seguí y Ruilón. Ahí los vecinos y las vecinas hace más de 45 días que en los terceros y cuartos no tienen acceso a un derecho tan básico como el agua corriente y potable. Hace más de 5 años que están pidiendo un plan de obras serio. No se acostumbran a vivir mal, por supuesto, y hoy se están organizando para hacer estos reclamos. Del otro lado lo tenemos a Mario, justamente, con quien vamos a hablar, vecino de la zona. Mario, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás bien? Sí, Martín, ¿qué tal? Buenos días. Te quiero hacer una pequeña corrección. Dale, por favor. Los edificios son hasta tercer piso. Ah, ahí está. No tienen agua, segundo y tercero. El primero, de ratitos. En planta baja generalmente hay un poco, con muy baja presión, pero hay un poco de agua. Pero al segundo y al tercer piso, nada. Este es un tema viejo en el barrio, no es de poca data, sino de mucha data, de mucho tiempo. Uh-huh. Pero lo que ha pasado ahora es que directamente, durante casi 45 días, no hemos tenido nada, pero nada de agua. Uh-huh. Vinieron a partir de los reclamos que nosotros hicimos y en realidad a partir de que empezamos a cortar Boulevard Seguí en la esquina de Ruillón. Ahí está. Con una asamblea que se formó naturalmente entre los vecinos y decidimos cortar la calle ahí en esa esquina, que es esquina clásica de nuestro barrio. Entonces, a partir de ahí empezó a aparecer aguas. Rompió, hizo algunos parches, trajeron un caño de 220 metros del otro lado de Seguí hacia el tanque. Pero la realidad es que si bien ha aparecido un poco más de agua, sobre todo en las plantas bajas, al tercer piso no llega. De vez en cuando llega hasta el segundo. En algunos de los edificios, pues nosotros somos casi 100 edificios que están hechos en tres columnas, de cuatro departamentos cada columna. Así que imagínate, somos más de 1000 familias. Uh-huh. Y a veces el agua sube en una columna y en la de al lado no, hasta al segundo o al primer piso. Es muy loco. En realidad hay un problema de que estos edificios ya tienen más de casi 45 años. En el Fonavi verde los caños en general son más modernos, pero en el Fonavi amarillo, que es el primero que se hizo, los caños eran de galvanizados y por adentro la erosión los va tapando. Entonces Agua tendría que haber hecho un relevamiento de eso, ir cambiando las cañerías y haciendo una obra de estructura correcta, cosa que no se hace. Y bueno, entonces en el tiempo se empiezan a generar todos estos problemas. Pero bueno, somos conscientes de que la falta de agua no es solamente nuestro barrio, toda la zona oeste, que ha crecido muchísimo en los últimos años, tiene este problema. Hay lugares donde ni siquiera hay una estructura hecha por la empresa de llevar agua a los domicilios, sino le han puesto una canilla en el barrio para que vayan a buscar agua ahí. Fíjate el nivel horrendo que hay en la zona oeste con este conflicto. Por ahí, bueno, el hecho de habernos nosotros organizado una asamblea y empezar a protestar nos ha hecho más visible. Los otros barrios se nos están acercando porque tienen estos problemas y no sabían cómo organizarse. Bueno, vamos a ver en qué podemos ayudarnos entre todos, porque insisto, es un problema general de la zona oeste. En realidad es un problema general de toda la zona de Rosario. Ajá. Porque se estaba haciendo una ampliación de la planta potabilizadora y cuando ganó Milei, como cortó todas las obras públicas, eso quedó parado, y el contratista se retiró porque no le pagan, entonces eso quedó absolutamente parado, ni siquiera está ahora la parte del contratista, o sea, se fue, quedó todo abandonado eso. Habías dicho, habías hecho una mención y, a que era un problema histórico, pero bueno, también acá puntualizás que estaba en caminos de solución hasta la llegada de Milei con el corte de la obra pública en general, pero también lo podemos tirar para atrás un poco la desatención de la actualización acorde a lo que se va expandiendo el oeste rosarino. Correctamente. Sí, aparte no podemos hacer únicamente responsable al gobierno nacional por haber cortado, digamos, el dinero que se proveía, porque la provincia de Santa Fe es una provincia rica y digamos que nuestro gobernador podría haber puesto el dinero necesario para continuar con la obra. Uh-huh. Asimismo, agua recauda. El servicio de agua en Santa Fe no es gratuito. Yo tengo un departamento de dos dormitorios y un living comedor y pago 25,000 pesos por mes de agua. Uh-huh. Servicio que no me brindan. Claro. O sea, la empresa recauda agua. O sea que el Estado, porque la empresa es del Estado, el Estado recibe el dinero, pero no hace las obras de estructuras correspondientes a lo que tendría que ser el beneficio para los usuarios. Por supuesto. ¿Cómo te encaro por el lado de esto que mencionabas de las otras partes de los barrios, o incluso del mismo barrio, pero de otros lugares afectados del mismo barrio? ¿Cómo han encarado primero la organización entre ustedes para ir fortaleciéndose, para animarse a cortar la esquina? Y ahora, ¿cómo es la recepción de esos otros vecinos que, ante el impulso de ustedes, se empiezan a aprender en esto de reclamar? Mira, como vengo diciendo, esto es de vieja data. Aguas recibe reclamos en forma personal, no grupales, y bueno, la mayoría de los vecinos que nos hemos juntado hemos hecho reclamos en agua, a los cuales no se nos dio ninguna solución. A veces, de vez en cuando, venía algún inspector, hacía una medición de presión, te decía, no, ustedes tienen que recibir agua porque la presión está bien. Todo mentiras. Tuvimos también problemas con las cloacas que corresponden a aguas. Bueno, también vinieron, hicieron una pequeña obra de limpieza, digamos. Pero nada más. Y bueno, se empezaron a juntar firmas para reclamar en forma más conjunta. A partir de la junta de firmas que se les presentó a AUE y que nos dijeron que ellos no aceptaban ese tipo de reclamo porque los reclamos tienen que ser personales. Entonces, como ya estábamos poniéndonos en contacto entre los vecinos por la junta de firmas, nos empezamos a juntar ahí en la esquina. Hace ya casi cuatro lunes atrás, nos juntamos unos 30 vecinos, la mayoría mujeres grandes, que son las que más sufren porque son las que tienen que llevar adelante los hogares. Y ahí en una asamblea se decidió cortar la calle, porque era la única forma de visibilizarnos. A partir de ahí estuvimos durante 2 semanas, de lunes a viernes, cortando la calle, haciendo una asamblea previa. Se llegó a ver más de 100 vecinos en el corte. Obviamente, esto también produce un desgaste, pero en realidad no fue así, porque fue un intercambio de vecinos que no podían venir un día, pero venían al otro. Tal es así que durante 2 semanas hicimos el corte todos los días, después empezamos a cortar solamente 3 veces por semana. Actualmente estamos con ese criterio para no producir un desgaste muy grande. Uh-huh. Y son los días que hacemos la asamblea, actualmente lo estamos reuniendo lunes, miércoles y viernes. Cuando fuimos el jueves pasado al Consejo Deliberante, nosotros difundimos que íbamos a ir por todos los medios posibles, invitamos a distintas organizaciones, tales así que se acercaron las organizaciones de jubilados, la Mesa de Jubilados, el FERGEL, se acercaron algunos otros movimientos sociales y se acercaron vecinos de otros barrios de la zona con este problema. Entonces los invitamos a que participen de nuestra asamblea para que ellos vean la forma organizativa, a ver de qué forma los podemos ayudar a organizarse o a sumarnos entre todos el oeste para que se nos escuche. Claro. Porque Rosario está, claro, está dividida Rosario, como se puede observar, porque tenemos una Rosario turística muy linda, muy agradable, que yo le llamo la Rosario inmobiliaria, porque es donde se invierte todo el plan de obras de la ciudad, en ese sector de Rosario, en el Rosario inmobiliario, y en los barrios no, no hay inversión, la ciudad no invierte en los barrios, la provincia tampoco, así que acá la responsabilidad recae en todas las jefaturas de gobierno, tanto municipal, provincial como nacional. El abandono hacia las barriadas populares es absoluto. Y bueno, ya es algo inexplicable y en realidad los vecinos no nos queda otra que hacernos ver de esta forma, cortando las calles, que obviamente a nadie le gusta porque está molestando a otro vecino. Claro. Pero es la forma de que te visualizarte. Mario, hay una acción planteada para el próximo jueves, por lo que tenemos entendido, en que se van al distrito este, por lo que estamos leyendo. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, en realidad lo vamos a terminar de decidir este lunes en la asamblea, o sea, el día de hoy a la noche. Ah, ok. Nosotros nos reunimos a las 7 de la tarde y ahí tomamos las decisiones concretas y se hace lo que se decide grupalmente. Bien. Sabemos que por las redes, por las cuestiones, por las publicaciones en esta era digital, puede que haya gente muy cercana a la situación que le está pasando y que tendría ganas de encontrarse con ustedes. ¿Hay algunas formas de, hay teléfonos, hay alguna red social, alguna cuenta, algo para sumarse a ustedes para acompañamiento o porque también se escuchan reflejados en lo que estás contando? Sí, está la página de Facebook, que es Rulloni Seguí en Lucha. Por favor, decínoslo de nuevo, porque justo hay unas interrupciones. A ver si te podemos escuchar bien. Fonavi de Rulloni. Fonavi, Yugón. Perdón. A ver. Fonavi, Rulloni Seguí en Lucha. Ese es el nombre de la página de Facebook. Perfecto. Bueno, y nosotros compartiremos también en la publicación. Ahí pueden contactarse entonces. Sí, se pueden contactar y pueden ir viendo todas las cosas que hemos hecho y cómo seguimos adelante en el plan de lucha. Somos conscientes de que esto no es algo que se va a solucionar rápidamente, sino que va a llevar su proceso. Ya no vamos a llegar a ningún puerto, entonces es desgastante, pero hay que estar presente. Y bueno, por eso invitamos a quienes quieren acercarse a nuestra asamblea, tanto sea para poder brindarles apoyo como para recibir nosotros el apoyo, son todos bienvenidos. Mario, muchísimas gracias por este ratito de la mañana y ojalá esta presión tenga resultados muy prontos. Esperemos eso. Te agradezco mucho a vos por habernos sacado al aire y difundir la problemática del barrio. Por favor. Un abrazo grande y bueno, quedan también las líneas abiertas, tanto con la gente de ANRED ahí como con nosotros en el programa de radio para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo. Bueno, lo presentamos bien o lo despresentamos bien, como corresponde a Mario, de el barrio Fonavi, y lo que decíamos de las calles, esos nombres, justamente es el cruce donde se están juntando. Seguí y está Ruggier, tan difícil de pronunciar. Bueno, le agradecemos a Mario. Nosotros continuamos con Enredando las Mañanas.